Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google+, y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Y después de habernos tomado la semana pasada de descanso, hoy haremos un recorrido por el catálogo del sello checo Signals from Arkheim, señales desde Arkheim. Y empezamos con la segunda pieza coral de Lucy Vítková. Signals from Arkheim, el sello al que vamos a dedicarle la edición de hoy de Intangible 23, se fundó en Praga a finales de 2012 y, en palabras de su propio creador, Jan Fikes, se centra en estilos musicales independientes, experimentales e ilógicos. El nombre de Lanet Label hace alusión a Arkheim, un yacimiento arqueológico de Rusia que ha dado pie a numerosas especulaciones. Es uno de esos lugares antiguos cargados de misterio. Y en el programa de hoy escucharemos diferentes tipos de música dentro de los parámetros que mencionaba hace un momento, desde la electrónica y la improvisación hasta el spoken word o las grabaciones de campo. Y hemos empezado con Lucy Vítková, una compositora e improvisadora de la República Checa, que además toca instrumentos como la armónica o el acordeón. Precisamente había sacado hace un tiempo un disco con Lanet Label Pan y Rosas centrado en los sonidos de acordeón. Aquí, en cambio, tenemos su disco Corales, una recopilación de 2015 con 6 piezas de ese tipo. Ella emplea el término de pieza coral de una manera moderna. Realmente no vamos a encontrar aquí una auténtica polifonía vocal, que sería lo típico en una pieza coral, sino voces que mantienen las notas durante mucho tiempo y con acompañamiento instrumental. Cuenta Lucy Bitkova que estuvo componiendo estas piezas durante un año y teniendo en cuenta qué amigos iban a poder interpretar las diferentes partes de la partitura. Y vamos a escuchar ahora un tema firmado por el propio fundador del sello Signals from Arkheim, es decir, Jan Faiks, es este Peristalsis. Este tema, Peristalsis, parece sumergirnos en una especie de microcosmos marino, o al menos esa es una de las imágenes que puede evocar este tipo de música. Lo firmaba Count Portman, que es el seudónimo de Jan Fikes, fundador del sello checo Signals from Arkheim, y pertenecía al EP de 2013 Unicornio Melancólico, un trabajo que en la parte visual, de diseño de la portada, fotos de acompañamiento y videoclips, contó con la aportación del Captain Lobo. De hecho, el EP lo firman entre los dos, entre Captain Lobo y Count Portman. Por otra parte, podemos comentar que Jan Fikes es un músico bastante prolífico y en esa faceta él aparece involucrado en buena parte de los lanzamientos de este sello que dirige. Y a continuación damos paso a una pieza que pretende imitar ciertos aspectos de la música tradicional japonesa. De hecho, su título es Japanese 4, japonés 4, a cargo de Michal Palko y Miroslav Toz. Parece ser que en este EP, Tren Ofiaren Fukushimi, se grabó en 2011 en Cracovia y finalmente lo publicaría el sello Signals from Arkheim el año pasado. Está protagonizado por Michal Palko a la percusión y Miroslav Toz, que se alterna al saxofón alto y la voz. En esta pieza, Japonés 4 cantaba, ¿no?, como hemos escuchado. Y los siguientes temas de nuestra selección de hoy, sacada del catálogo del sello checo Señales desde Arkheim, pertenecen a un par de reediciones de grabaciones antiguas. Cuando digo antiguas, pues me refiero a los años 90. En lo que al Netaudio se refiere, eso es un periodo bastante lejano, desde luego. Y en primer lugar tenemos este ejercicio de electrónica vanguardista, el segundo corte del álbum Emrith de Jiri K. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy te estamos presentando el catálogo del sello checo Signals from Arkheim. Y poca información tenemos de este disco, Emrith, de Jirika. Los pocos datos disponibles dejan entrever que Jirika es un bajista y que contó con las colaboraciones de varios amigos para estas grabaciones que se llevaron a cabo entre 1996 y 2003. Nosotros hemos puesto el segundo corte del disco, que no tiene título, simplemente aparece como pista número 2. Y otra reedición que ve la luz gracias a la gente de Signals from Arkheim es la del disco The Exclamations From, las exclamaciones desde, firmado por el músico ruso Boris Gagloev. Vamos a escuchar el sexto tema de dicho trabajo, centrado en sonidos de guitarra acústica. Thank you. disco Las exclamaciones desde, del artista ruso Boris Gagloev, se grabó en San Petersburgo en junio de 1995. Es uno de los dos lanzamientos suyos reeditados por Signals from Arkham. El otro es una colección de piezas de electrónica juguetona. Mientras que aquí, como hemos escuchado en el sexto corte, encontramos sonidos de guitarra acústica que pueden remitir a distintos estilos, desde el free jazz y la música clásica contemporánea del siglo XX hasta las tradiciones europeas de música para guitarra, incluso con un toque español de vez en cuando. Y Boris Gagloev vivió entre 1969 y 2008, falleció precisamente en Praga, y Jan Faitz, fundador de Signals from Arkham, dejó escrito que Gagloev puede ser considerado como una figura controvertida por sus opiniones radicales y su estilo de vida autodestructivo, pero en cualquier caso siempre será recordado por aquellos que lo conocieron. Y Jan Faitz tuvo ocasión de tocar junto a Boris Gagloev más de una vez, así que sabe de lo que está hablando. Y cerramos el capítulo de las reediciones de grabaciones de los años 90. Vamos con el disco de 2014, Pustina, del poeta Jan Skrop. Esta es la canción En mi habitación. Y digo canción porque a esto sí, con algo de manga ancha, se le puede aplicar dicho término. V mém pokoji je pustina, lom na kámen, pár dělníků, bez oddechu, bez slova, do své práce, jako stroje. Psanci, každý z nich má v sobě něco, jako smutek. Thank you. No pasa nada, esas interferencias formaban parte del final de la canción. Este era el tema En mi habitación del disco Pustina del poeta residente en Praga, Jan Skrop, que aquí apuesta por un sonido que oscila entre lo industrial y el neofolk. Es un disco que creó con la única ayuda de su ordenador portátil. Y Pustina, ese título, significa desierto o vertedero. Y si lo que has escuchado hasta ahora en el programa de hoy te parece extraño, lo que viene a continuación se lleva la palma. Es un extracto del álbum Mouchi de Jakub Zied, un artista y director de cine que creó una película en la que sale una marioneta de Hitler recitando unos monólogos y la banda sonora es el zumbido de unas moscas. Eso es lo que se recoge en el disco en cuestión y vamos a escuchar un fragmento de poco más de minuto y medio. Aquí seguimos en Intangible 23 y sin duda este es un disco que cumple lo que promete, más de una hora de zumbidos de mosca. Y hemos escuchado entonces el corte número 11 del álbum Mouchi de Jakub Zied. Como decía antes, este curioso caso de grabaciones de campo de insectos se empleó para la banda sonora de una película. Y si seguimos explorando en el catálogo de Signals from Arkheim, ese sello checo que protagoniza la edición de hoy del programa, hallaremos otros trabajos con grabaciones de campo, por ejemplo, de ceremonias budistas en China. Nosotros, en cambio, vamos a ir afrontando ya la recta final del programa de hoy con un par de fragmentos de grabaciones en directo, empezando con el dúo formado por Didi Kern y Peter Birba. Esto se grabó en Viena en mayo de 2014. Didi Kern es un batería que forma parte de grupos como Bull Bull o Fuckhead y también toca la trompeta, mientras que su compañero en este dúo se encuentra en la posición contraria. Es un trompetista de Praga llamado Peter Birba que a veces toca la batería. Entonces ambos dominan estos dos instrumentos y se pueden intercambiar funciones cuando tocan en directo. Un concierto de mayo de 2014 en el local de Viena Riz quedó recogido en un disco también llamado Riz para el sello Signals from Arkheim. Se trata de una pieza de 26 minutos de la que nosotros hemos puesto un pequeño fragmento. Y ahora tenemos a otro dúo con un fragmento de una actuación en directo. Ellos son Jennifer Elia de Felice y Jaroslav Koran. Y esto se registró en la ciudad checa de Brno el 14 de junio de 2015. I am composing a long letter in my head to you. He forgot to call. It has no beginning. He didn't send a message. And it has no end. She said. She said. And in it I detail just like absolutely everything. She said. The color of the sky. Outside, the wraparound windows. As the fields pass you by. My head. My hand. The length of a letter I am composing to you. In which I never speak. Of everything in perfect detail. Jennifer Elia de Felice escribía las letras y ponía la voz, mientras que Yaroslav Koran se encargaba del resto de sonidos. En esta pieza, La espuma del día, que se grabó en directo en la ciudad de Brno el 14 de junio de 2015 y dura casi una hora. Nosotros nos hemos quedado con este fragmento de 2 minutos y medio, que creo que es bastante representativo. Y de esta manera cerramos el presente monográfico dedicado al sello de Praga Signals from Arkheim. Siempre estamos buscando sellos virtuales internacionales que tengan propuestas interesantes y que se salgan de lo más trillado, y creo que Señales desde Arkheim encaja dentro de ese perfil. Y si te animas a entrar en su página web, pues encontrarás otros lanzamientos siempre de estilos similares, pero con una cierta variedad. Y eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados los programas anteriores en formato podcast, y esto quiere decir que los puedes escuchar en cualquier momento. Así que nada, hasta la semana que viene, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.